por lo que pasé. Me he caído mil veces y me levanté. Aprendí a valorar las personas que están vivas, a no amarlas cuando ya no estén. He tenido mis manos las mujeres que casi siempre en mi cama he querido que estén. He probado de muchas su boca de miel y de tantas que tuve estoy solo otra vez. Me maté esta soledad, pero pensándolo bien, creo que es mejor seguir solo otra vez. Y no tendré que pensar en aquellas que amé, porque sé que jamás a mí volverán. Portarme más mal, abandoné los amigos, el whisky y el azar. Fueron tantas las veces que me enamoré, pero son bien contadas cuál me supo querer. He tenido en mis manos las mujeres que así siempre en mi cama he querido que estén. He probado de muchas su boca de miel y de tantas que tuve estoy solo otra vez. Me mata esta soledad, pero pensándolo bien, creo que es mejor seguir solo otra vez. Y no tener que pensar en aquellas que amé, porque sé que jamás a mí volverá. Agustín D'Amico, loco nomás. Y la banda lo baila. De acá para allá, de acá.